Hugo Moil. Esto fue... El incendio se produjo a las 6:30 de la mañana. Resulta que anoche los vecinos de al lado tenían música, estaban tomando, llamamos a carabinero y le toqué la reja y no hubo caso que me atendieran y entonces por eso ocurrimos a carabinero, pero no. Y cuando llegó carabinero apagaron la música y carabinero se fue, pues no le llamó la atención. Y entonces yo le salí a tocar en ese momento y no me abrió la puerta. Y paró la música y después siguió y ya de repente paró otra vez y ahí me quedé dormido como a las 6 de la mañana. Pero estaba durmiendo y entre sueños sentí el olor al humo y salgo a mirar por la ventana y el humo venía de al lado. Y lo único que hago es bajar la escalera y mi nieto estaba abajo con mi hija, porque yo vivo con mi nieto y mi hija. Y los saqué a ellos y empecé a sacar mis cosas y salvar lo que se pudiera nomás. Pero ya el bombero se demoró un poquito, pero igual. Y eso fue. Ellos son como, parece que son como 3-4 personas, me refiero entre niños, y ellos son dos adultos, más parece un hijo adulto también, pero eran como 5 personas. Porque yo escuché que lo llamaba, pero yo pensé, como sentí que corrían y corrían por las escaleras, yo pensé que se habían salido todos porque sentí el portonazo de la reja nomás, pero no me percaté eso, sino entro. Estos estaban como 2 meses, estaban arrendando esta casa.